Primero que nada, referirme a lo que fue la relación histórica de nuestro país, de sucesivos gobiernos con el Fondo Monetario Internacional. Y esto marca dos cuestiones muy diferentes a esa historia en el acuerdo que se está llevando y se está discutiendo en estos días. Una es que este acuerdo viene al Parlamento, viene a la casa donde se discute política para ser debatido, para ser tratado. Y la otra es que cambió la decisión que habían tenido sucesivos gobiernos en la historia de nuestro país, que iban al Fondo Monetario a plantear préstamos, a plantear créditos, stand-by o cualquiera fuera su forma y su denominación, a costa de derechos sociales y derechos laborales. Porque hay una realidad que a veces se confunde también, que se habla de que el fondo nos impone, pero la realidad es que los que ofrecieron sistemáticamente cambios en las estructuras sociales de nuestro país fueron los sucesivos gobiernos, llevándolo al Fondo Monetario para, o como garantía de esos préstamos que se venían dando históricamente. Para esto, la CGT estuvo muy activa durante todo este último tiempo. Por supuesto, todos veíamos que las postergaciones también nos iban complicando. De hecho, la última semana subió el dólar blue de 200 pesos a 220. Y en eso también nos ponían la radiografía de lo que significaba un acuerdo o no acuerdo con respecto al Fondo Monetario Internacional. No hace mucho tiempo convocamos al ministro de Economía, a Martín Guzmán, que venga a la CGT y en una reunión para nada cerrada, sino que se hizo en el Salón Felipe Vallese, se le planteó concretamente las dudas que nos generaba cada vez que había una discusión con el fondo sobre las cuestiones sociales, sobre los temas de derecho laboral, y fue muy claro el compromiso que asumió quien llevó adelante la negociación con el Fondo Monetario, que fue el ministro de Economía, por parte de nuestro gobierno, y efectivamente el compromiso ese quedó plasmado en el acuerdo de facilidades extendidas que firmó estos últimos días. Y digo esto y lo resalto porque es la primera vez en la historia de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional que no se hace con el lomo de los derechos de los trabajadores. Y los derechos de la seguridad social y los derechos de las relaciones laborales son los valores estructurales que garantizan lo que es la convivencia social en una sociedad, valga la redundancia, en una sociedad, en un país. Lo que equilibra las relaciones entre los que más tienen y entre los que menos tienen y solamente tienen su intelecto o su fuerza laboral son las relaciones de la seguridad social y las relaciones contractuales del trabajo. Y esto, bajo ningún punto de vista, está tocado en este acuerdo. Por supuesto, no hay acuerdo con el fondo que se pueda festejar, ni mucho menos. Esto es salir de la tragedia. Esto es encontrar un punto de partida de proyección. Bien lo decían acá los gobernadores preopinantes sobre las cuestiones que tienen que ver en el desarrollo de cada una de sus provincias. Y antes de la guerra, de esta otra tragedia que nos aparece nuevamente en el mundo, el gran debate del mundo es el trabajo, es el eje en el trabajo. Y el eje en el trabajo tiene que ver con el valor agregado, tiene que ver con dejar de ser un país exportador de commodities y pasar a ser un país que genere desarrollo, que es la única fórmula para que ese desarrollo vaya compasado por desarrollo social a partir del empleo genuino. No hay otra posibilidad para ningún país del mundo que no tenga desarrollo y que ese desarrollo genere empleo y empleo en condiciones dignas, que tenga capacidad de desarrollarse socialmente. Por eso planteamos que este es un punto de partida. Este será el punto que corra definitivamente esos nubarrones que a veces se fomentaban en forma especulativa para que se accionen sobre las variables macroeconómicas. Porque esto también es una gran verdad de lo que nos pasó estos últimos días. Y teniendo esto como marco previsible, seguramente, tenemos que en nuestra Argentina encarar un proceso de desarrollo arrancando por un proceso de estabilización que no pase ni por una recesión y que tampoco pase por el lomo de los que menos tienen. Esto seguramente será algo posterior al acuerdo que pueda emanar, o la aprobación del acuerdo que pueda emanar de este Congreso. Y estamos acá como Confederación General del Trabajo, reeditando la responsabilidad histórica en participar y ser protagonistas en encontrar soluciones a los problemas que tiene y que tuvo nuestro país. Nosotros no andamos por la vida dejando testimonio. No estamos arriba de un globo mirando las cosas desde un balcón o desde el aire. Nosotros tenemos responsabilidades concretas sobre todo el colectivo que representamos. Y creemos que este acuerdo al que llegó nuestro gobierno es el mejor acuerdo que se podía llegar para no caer definitiva en el default. Tiene algunos toques que yo no sé si vale meterme en las cuestiones técnicas, pero si este año no podíamos, bajo ningún punto de vista, pagar los casi 19 mil millones de dólares que se comprometieron, tenemos varios años para ir a enfrentar un primer pago que es la mitad de este compromiso que se había asumido. Entonces, la apuesta al desarrollo, a incrementar el presupuesto de ciencia y técnica, que me parece que ese es otro valor agregado que tiene que darle este Congreso, ampliar el presupuesto de expansión de gasto público en infraestructura y garantizar el gasto público social, cosa que sí va a tener a la CGT como vigilante en que eso no se afecte, al igual que no se afecten en este marco de rediscusión que pueden existir sobre ciertos regímenes especiales de jubilación, porque cuando hablamos de esto y de defender esto, estamos hablando de defender los regímenes especiales que tienen trabajadores en convenio colectivo de trabajo. Así que nuestra posición para no alargarnos más, es acompañar este acuerdo. Por supuesto, esto está en potestad de este Congreso, pero también nos alegra que este Congreso, que es el lugar por excelencia donde se debate la política, nos hayan dejado esta posibilidad de opinar. Desde ya, agradeciendo esta instancia en nombre de la Confederación General del Trabajo y de todo el Consejo Directivo, es que dejamos esta posición para que creamos o creemos que enriquece el debate que se está llevando adelante. Muchas gracias, señor presidente. Continuar con las